Este programa fue grabado el lunes 11 de enero de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Should I let myself go in his direction? Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Muy contentos de estar con ustedes nuevamente, Linsabel Noguera aquí en este micrófono y a mi lado Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Oye, me dicen que en Orinoco 92.9 la sintonía es total de Librería Sónica, así como del grueso equipo Los Navegantes del Magallanes. Por supuesto. Y también pueden oírnos a través de www.radionex.com. Este Radio Next es con 2X al final, radionex.com. Y cuando ustedes quieran escuchar los programas que ya han pasado, pueden visitar libreriasonica.wordpress.com y allí tienen el archivo de audio en línea. Y hoy abrimos el programa escuchando el tema I Don't Know, interpretado por la cantante estadounidense, digo usted, Linsabel. Ruth Brown. ¿Y eso por qué trajiste esta fabulosa pieza de Ruth? Porque Ruth Brown nació el 12 de enero del año 1928 en Virginia. Y ella es una cantante tan reconocida que utilizó su influencia para luchar por los derechos de los músicos, logrando muchas de sus cruzadas. Sus actuaciones en el musical de Broadway Black and Blue le valieron un premio Tony y la banda sonora de ese musical se ganó el premio Grammy. ¿Y qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales que van de cuándo? ¿Del 11 a del hoy domingo? Al domingo 17 de enero. A ver, adelante. En el día 11 de enero, pero en el año 1905, nace el escritor estadounidense Manfred B. Lee, conocido como Ellery Queen. También nace en 1910 Nikos Kavadias, poeta griego. Y en el año 1942 nace el escritor hispano-argentino Blas Matamoros. Fallece en dicha fecha, en 1928, Thomas Hardy, poeta y novelista británico. En 1969, Rich Malcolmton, escritora británica. Y fallece hace dos años, en el año 2007, perdón, hace tres, bueno, ¿tres? Estamos en el 2010. Robert Anton Wilson, novelista estadounidense. Todavía estamos en esos días en que uno pone en los cheques 2009. Sí, ¿verdad? Bueno, 12 de enero, ¿quiénes ver, nacen? En 1600... No, primero una chica. Está bien, pues. A ver. En 1628 nace el escritor de cuentos infantiles francés Charles Perrault. ¿Qué escribió? La Cenicienta, Pulgarcito, Caperucita Roja, Barba Azul, casi Piel nada, ¿no? de Asno, entre otros. Entre otros, sí. También nace el 12 de enero de 1876 Jack London, escritor estadounidense. Él es el autor de un clásico juvenil que se llama La Llamada de los Salvajes, que originalmente no fue escrito para jóvenes. No, pero se ha convertido en un clásico juvenil sobre la vida en América. Oye, por cierto que nuestro operador nos está haciendo señas. ¿Qué dice? ¿Tú qué? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? En el año 1949, del 12 de enero. ¿Quién nace? Nace Haruki Murakami, escritor japonés que está muy, muy en boga. Se está leyendo muchísimo. Este señor escribe... Bueno, bárbaro, porque es impresionante. Yo confieso que yo no he leído aún ninguno de sus libros, pero, he leído reseñas, pero escribe cantidades industriales de libros al año. Y además que tienen un grosor, por lo menos este libro, el de la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, libro que además nos recomendó en Librería Sónica Alberto Barrera Tisca. Sí. Este libro es de un grosor, impresionante, pero así como es grueso e impresionante, el mismo Barratisca nos dijo que es excepcional, así que es una lectura pendiente. En 1976 muere la escritora británica Agatha Christie, que a diferencia de Murakami es una escritora absolutamente muy conocida y leída. Y leída. Si pasamos al 13 de enero y tenemos que en dicha fecha, en 1888, Alexander Graham Bell funda la National Geographic Society. Se inicia la publicación de la revista National Geographic. Y en el año 1898, Émile Zola publica su famoso texto Yo acuso, en la revista literaria La Aurora. Y este texto le valió a Zola que estuvo encarcelado y fue enjuiciado y tuvo que irse al exilio porque defendió a un militar que acusaban de espionaje de una injusticia que estaba cometiendo el gobierno francés. Eso es dentro de las curiosidades del 13 de enero, porque tenemos que nacen en dicha fecha, en 1893, Clark Ashton Smith, escritor estadounidense. Y en el año 1957, Lori Moore, escritora estadounidense también. Fallece en el 13 de enero, en 1941, James Joyce, escritor irlandés. En el año 1963, el escritor español Ramón Gómez de la Serna. En 1964, fallece Felisberto Hernández, escritor uruguayo. Y en el año 1974, el poeta, dramaturgo y cronista mexicano Salvador Novo. Y si pasamos al 14 de enero, Lisa, no podemos dejar de mencionar que el 14 de enero se celebró el Día de la Divina Pastora y el cumpleaños de mi hijo. 6 añitos de vida. ¿Quiénes nacen el 14? En 1896, John Dos Passos, novelista estadounidense. En 1925, nace Yukio Mishima, escritor japonés. Y en el año 1942, Judith Merkel Reilly, escritora estadounidense. El 14 de enero fallece en 1898, Lewis Carroll, escritor y matemático británico. Que este año va a tener mucho auge con el estreno de Alicia en el País de las Maravillas en la versión de Tim Burton. Esa versión debe ser extraordinaria. ¿Viste los cortes? Los cortes. Sí. Además, creo que es en 3D. Creo que las dos versiones, pero creo que viene en 2D. Y el maquillaje, el vestuario, la dirección de arte, bueno, como nos tiene acostumbrados Tim Burton. Pasamos al 15 de enero. El 15 de enero, en 1622, nace el dramaturgo francés Molière. Y nace también en 1891 Osip Mandelstam, poeta ruso. 16 de enero. El 16 de enero tenemos que en 1749 nace Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano. En 1897, el escritor y poeta mexicano Carlos Pellicer. Y no podemos dejar de mencionar que también nace en 1933, el 16 de enero, Susan Sontag, escritora estadounidense. ¿Quiénes fallecen el 16 de enero? Fallecen en 1885 Edmond About o Abots, escritor francés. Y en el año 1982, el escritor español Ramón Sender. Bueno, y llegamos hasta el día como hoy, Isabel. ¿Qué sucede o quiénes nacen el 17 de enero? El 17 de enero nace mi papá, así que feliz cumpleaños, papá. Caramba, pero te conservas bien, soy papá tuyo. Nace en el año 1600 Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. En 1820 nace Anne Brontë, novelista y poeta británica. En 1883, el escritor británico Compton Mackenzie. Y así llegamos a los fallecimientos, fallecen. Antes de pasar a los fallecidos, yo quiero decir, es que este escritor a mí me gusta mucho. Ah, claro, claro, es que yo me lo salté. Es que el escritor puertorriqueño Luis López Nieves está de cumpleaños hoy 17 de enero. Él nació en el año 1950. Uh-huh. Bueno, ahora sí, vamos con los fallecimientos. Tenemos que en 1964 fallece Terence Humphrey White, escritor británico. Él escribió una saga llamada la saga de Camelot, iniciada precisamente por el libro La espada y la piedra, de la cual se han hecho muchísimas versiones. Uh-huh. En el año 2001, el poeta estadounidense Gregory Corso. Y en el año 2002 fallece Camilo José Cela, escritor español, premio Nobel de Literatura para el año 1989. Es correcto, 1989, ciertamente. Sí, ciertamente. Sí. ¿Qué tenemos de noticias? Bueno, tenemos los ganadores de las últimas 2 semanas de Librería Sónica. Tenemos que el libro La Mar lo ganó Tomás Pérez, cuya cédula de identidad es 13.865.578, y el libro Antología Esencial del poeta Luis Mago lo ganó la señora Yolanda Fernández, ambos de Caracas, y el número de cédula de la señora Yolanda es 14.000. 666.898. Felicitaciones a ambos. Se contentaron muchísimo cuando los llamamos. No podían creerlo, que siempre están enviando mensajes de texto, que por fin, después de 2 años, ganan un libro. Bueno, así, bueno, así de concurrida está la mensajería de texto de Librería Sónica. A cada quien le toca un turno. Así es. Y tenemos una noticia importante dentro del acontecer de las letras del país. Pues Monte Ávila Ediciones Latinoamericana tiene un nuevo director. El poeta William Osuna fue nombrado el pasado lunes 4 de enero como presidente, no es Monte Ávila, perdón, es la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Uh-huh. La Gaceta Oficial de esa fecha, numerada 373981, lo nombra como presidente encargado de dicha fundación. Sustituye en el cargo a Miguel Hernández, quien fue el director de la Fundación El Perro y la Rana y quien la puso en marcha. La fundación cuenta hoy con 22 colecciones y presentó pues su renuncia en el mes de diciembre. Pues esperemos ver la gestión de William Osuna, que es poeta, profesor, y que estamos seguros que tendrá frescas y nuevas ideas para llevar adelante todo el compromiso editorial de la Fundación El Perro y la Rana. Y desde aquí de Librería Sónica, bueno, queremos desearle lo mejor en esta etapa profesional. Y antes de la lectura que nos va a regalar Linsa Belago, acuse de recibo del libro Furia Azteca de Gary Jennings, una cortesía de la editorial Planeta Internacional. Ya tendremos tiempo de leerlo. Ahora vamos a escuchar en la voz de Linsabel un fragmento del texto Piel de Asno de Charles Perrault. Érase una vez un rey, el rey más grande de la tierra. Era amable en la paz, terrible en la guerra, y no tenía otro rival que a sí mismo. Sus vecinos le temían, sus estados gozaban de paz, y por doquier florecían, a la sombra de sus palmeras, las virtudes y las bellas artes. Su amable mitad, su fiel compañera, era tan buena y tan hermosa, estaba dotada de un carácter tan apacible y sereno, que con ella era menos feliz como rey que como esposo. Ahora bien, el cielo, que a veces se cansa de contentar a los hombres y que mezcla siempre con sus beneficios alguna desgracia, permitió que una violenta enfermedad amenazara súbitamente los días de la reina. Llegada su última hora, dijo la reina a su esposo el rey: «No os toméis a mal que antes de morir exija de vos una promesa, y es que si deseáis casaros de nuevo, lo haréis solamente si hallas a una mujer hermosa, mejor formada y más discreta que yo». Al cabo de unos meses, el rey quiso proceder a la elección de una nueva esposa. No era, sin embargo, cosa fácil, pues había que cumplir el juramento. Pero únicamente la infanta era más bella y poseía tiernos atractivos que no tuvo la difunta reina. El propio rey se dio cuenta de ello, e inflamado en ardiente amor, su loca imaginación le dio a entender que debía casarse con ella. Eso era un fragmento de Piel de Asno de Charles Perrault, acompañado musicalmente por el Vals de las Flores del Ballet Coppelia de Leo Delibes, compositor francés, quien falleció el 16 de enero del año 1891 en París. Y dicho eso, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarot. No te preocupes porque este programa es tuyo. ¿Qué estamos escuchando, Elizabeth? Smooth Operator. Eso es Ade. Absolutamente cierto. Oye, tiene unas cuantas canciones muy buenas. Uy, sí. Es más, yo tengo un CD de grandes éxitos, ahora que recuerdo. Tenía tiempísimo que no lo escuchaba. Sí, con este tema. Un clásico de ella. Es un clásico de ella, que además pertenece al disco de lanzamiento internacional de esta cantante, que nació en Nigeria el 16 de enero del año 1959. El disco se llama Diamond Life y estuvo 98 semanas en las listas británicas y 81 semanas en las listas de música en americanas, y recibió por este trabajo un Grammy a la mejor artista nueva del año 1984. Y déjame decirte que me estoy enterando, y eso que lo he escuchado muchísimo, que es nigeriana, pues. Ah, bueno. No tenía ni la más mínima idea. Entrevista en Librería Sónica. Y es un placer darle la bienvenida a Librería Sónica a la escritora polaco-venezolana Krina Behr. Bienvenida, Krina. Esta es tu casa, los micrófonos son tuyos. Ok, bueno, pero espero preguntas. Por supuesto, es que vamos a hablar hoy de su libro Para no perder el hilo, uh-huh, editado por Mondadori, donde hay varios cuentos ganadores de premios, y entre ellos comenzamos hablando por un cuento que nos gustó muchísimo tanto a Jason como a mí, que se llama Amor, y que fue ganador del concurso de cuentos del Nacional del año 2007. Uh-huh. Hay que preguntar sobre ¿qué escribiste este cuento? Es un cuento hermosísimo que les recomiendo que los busquen. Ustedes, está en la web. Ustedes ponen Amor Krina Behr en el buscador que ustedes prefieran y les va a aparecer el cuento, que además van a disfrutar su lectura con muchísimo placer. ¿Cómo nace, bueno, el amor? ¿O cómo nace el amor? No, yo puedo. ¿Cómo nace el amor? Nadie encontró la respuesta. Ah, muy bien, muy bien. Pero cómo nació ese cuento, ¿cómo nació el cuento, puedo amor? Decir, porque íbamos a cumplir como 30 y pico años de casados, mi marido y yo. Yo le quería escribir algo, pero como él no lee, a la segunda página llegué a la conclusión que ahí había un cuento y seguí escribiendo. Oye, pero fíjate, pero qué curioso, tú querías darle una especie de homenaje, algo así muy, muy íntimo entre ustedes, y qué curioso que tú, siendo una buena escritora y evidentemente, presumo, lectora, ¿tu esposo no le gusta leer? A mi esposo le gusta leer manuales técnicos, cosas de ese tipo. De ese tipo. El cuento Amor lo leyó cuando salió publicado en el Nacional. En el papel literario. Antes, sí, no antes. ¿Y qué dijo? Estaba muy conmovido porque, claro, encontró claves íntimas nuestras. Sí, ahí, sin duda. Pero realmente es un cuento, eso es ficción. Es un cuento además muy hermoso que, independientemente de que el lector sea una persona, digamos, que esté casada, independientemente, puede estar en concubinato, que haya pasado por una situación de pareja, ve claves allí muy, muy interesantes cuando tú estás en relación, por supuesto, con alguien. Y fíjate que tú lo acabas de mencionar. Él se conmovió mucho por esas claves. Sí, bueno, siempre hay claves y siempre es mucho más difícil, creo yo, describir una relación más o menos buena o buena, donde no pasa nada, sino rutina. Mientras que la materia preferida para la literatura es siempre amor no correspondido, sufrimiento de amor, despecho, todo ese tipo de cosas que, claro, también a mí me gusta escribir sobre esto, pero como es un sendero muy batido, yo trato de evitar esto. No, y además es bien curioso porque en el cuento Amor, la protagonista, quien cuenta esa historia, está inmersa en una relación aparentemente perfecta, que todo está funcionando como bien. Pero, no, porque ella misma está reclamando al marido la falta de atención, que, uh-huh, es absolutamente normal, pasan años, no se puede dar la misma atención a nadie después de varios años, la rutina se come todo, es una cosa muy terrible. Tarde o temprano sucede y hace falta, yo llamo esto en otra cosa que estoy escribiendo, remar contra la corriente para tratar de quedarse en el mismo lugar, más o menos Un buen imagen. La receta, esa, sí. La receta para mantenerse en una relación. ¿Y cuál es la receta? Tú con 30 remar, años. Remar para estar remar en el mismo lugar. Para no dejarse llevar por la, corriente de la, sí, de la cotidianidad. De la cotidianidad, de todos esos disgustos que tenemos constantemente y que forman la vida. Gustos y disgustos, en realidad. Y se dice fácil, ¿no, Crina? 30 años, aunque ya no estamos yendo para otra parte, ¿no? Bueno, pero fíjate, sin embargo, Crina acaba de decir algo referido a eso y que yo había subrayado en el cuento. Hay una frase que dice, qué difícil escribir sobre un amor así. Claro. El cuento pide desarrollo y crisis, la vida no. Es una belleza. Y con la frase de remar, me encantó esta imagen que está acá que dice, y todo se vuelve ridículo de pronto, ridículo y miserable, cuando el barco se atasca en los meandros de la noche sin que nadie reme y nadie al timón. Sí, yo no recordaba esta frase cuando hablé de remar, pero debo tenerla anclada. Seguramente. ¿Y cuánto tiempo te llevó escribir el cuento? Mira, un cuento de este tamaño, a mí me, en el año 2007, que escribí prácticamente dos cuentos, rematé mi tesis de maestría, escribí dos cuentos y los dos ganaron premios y cada cuento me tomó como 3 meses. Porque para mí lo más difícil es armar el cuento, yo nunca sé a dónde va. Yo escribo y porque me atrae una imagen, me atrae algo. Y de pronto va tomando vida propia el cuento, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, este cuento yo lo dejé porque cuando mi protagonista llegó a Nueva York y no encontró al novio o al amigo, en tal caso, yo no sabía cómo seguir, no tenía la menor idea. Y como unos días después retomé el cuento y vi que en la descripción del ambiente yo había mencionado una taberna que estaba en la esquina, uh-huh, y que habrías hecho tú. Agarro la maleta y voy a la taberna. Y ahí de pronto se desarrollan las cosas. ¿Y cómo recibiste tú la noticia? ¿Te sorprendió el hecho de que hayas escrito este cuento como algo muy íntimo entre tu persona y tu esposo? No, yo sabía que era muy bueno. O sea, uno sabe si escribe algo bueno. Pero de ahí, para ganar un concurso, especialmente un concurso como el Nacional, que importante, tiene un solo ganador, hace falta una gran dosis de suerte también. Porque hay mucha gente que escribe muy bien. Acabas de darme pie para hacerte otra pregunta que me llamó la atención cuando leí tus cuentos. Y es la manera como tus imágenes son absolutamente, no solamente construidas a partir de la palabra de una manera muy hermosa, sino que las puedes ver, las miras cuando las lees. Gracias. ¿No? Quería preguntarte precisamente cómo llevas esas imágenes de la visualización a la palabra dentro de la narración. Mira, no sé cómo lo hago, pero sé que es lo que a mí me fascina y con eso comienzo a escribir, con una imagen, con algo del ambiente. Puede ser porque yo soy de profesión, soy arquitecto, y a mí me gusta el espacio. El tema de mi tesis también era cómo los escritores construyen el espacio narrativo, que es ese otro mundo. Y yo sé que para mí lo que me gusta como lectora, lo que me atrae, ¿ves?, no es tanto conocer otros personajes, ni otras vidas, ni la historia, ni nada de esto. A mí lo que me atrae cuando escribo, cuando leo como lectora, es ser transportada a otro lugar. Soy muy sensible al tema del espacio y eso debe salir en la escritura, me imagino que sí. Sí, porque, se siente. Sí, pero es lo que me fascina como lectora también. Fíjate que acabas de nombrar, y es otra pregunta que traía, acerca de tu relación de la arquitectura con esa postura del escritor, de armar la estructura del relato, que si bien no sabes cuando comienzas a escribir hacia dónde realmente te va a llevar ese camino, más o menos en tu mente haces una estructura para saber, o no la haces. ¿Cómo, cómo es esa relación desde la parte arquitectónica hasta la parte narrativa como escritora? Que conscientemente no la hay, porque yo envidio tremendamente a cualquier escritor que dice que tiene el cuento listo en la cabeza antes de escribir o que sabe armar sinopsis para una novela. Eso sería maravilloso. Yo fui muy estricta y muy estructuralista cuando trabajaba en mi profesión, pero tengo un rechazo interno tremendo a construir lo que sea previo al sentarme a escribir. Yo trato de combatir esto, trato de saber antes, trato de construir, pero lo hago a posteriori. Cuando me aparece la solución al cuento, después lo vuelvo a retocar y parece que está construido, pero eso no es cierto. Lina, y antes de ir al corte publicitario, considerando tu profesión de arquitecta, ¿en qué momento de la vida, si lo recuerdas, si es reciente, si es un poco más atrás en años, te decantas por la escritura, decides, me gusta escribir y voy a escribir? Bueno, yo nací prácticamente escribiendo, pero eso era en Polonia. Después emigramos a Israel, donde se escribía al revés. Yo era una niña. Después fui a estudiar en Suiza, donde se hablaba francés. Después mi marido es portugués. Al final llegamos aquí y yo ni siquiera ayudaba a mis hijos con las tareas escolares. Era asunto de ellos y para mí español me servía para, ponte, memorándum para cuerpo de bomberos, lo más poético que podía escribir, claro, la memoria descriptiva de un proyecto. Pero esa necesidad de escribir, porque escribir es una necesidad, no es algo que uno decide ni nada, nació cuando, no sé, como ya después de cumplir 52 años, creo. ¿Y has escrito en tu lengua natal? ¿Has escrito? Mucho tiempo. Yo seguí escribiendo en polaco. Cuando era niñita me publicaban poemas y cosas así. Y después eso pasó a un diario íntimo. Yo tengo esos cuadernos que se caen de viejos. Yo hay que publicarlo. No, por Dios, son en polaco y son terribles. Pero yo seguí escribiendo en polaco hasta que simplemente el idioma que no usaba en mi vida diaria se me terminó. Y cuando se me planteó como una idea de que eso podía volver en español, yo simplemente comencé a leer, porque yo tampoco leía. Tengo muchas lacunas de conocimiento. Gramática, de literatura. No tanto, eso ya se superó. Eso ya se superó. Ajá. Ya lo trato de superar. Todavía si hago algún errorcito en hablar, ya no lo hago escribiendo. No, y hablando tampoco, está muy bien. No, sí, es absolutamente fluido. Totalmente. Y con un acento lindísimo. Pero bueno, el acento, gracias a Dios, no sale por escrito, es lo que digo siempre, porque si no, no estaría aquí. Pero es muy rico, ¿sabes, Crina? Leer lo que tú haces, y con esto cerramos este corte, de una manera en un español tan bonito y tan fluido, y escucharte cómo hablas y cómo dominas este idioma, que es nuestro idioma materno y no es el tuyo. Bueno, ahora ya lo es, que no me queda otro. Yo he cambiado tantas veces que faltaba el idioma materno. Y estamos escuchando la voz de Crina Ver, quien está de visita a Librería Sónica. Hoy estamos obsequiando, por cortesía de Mondadori, el libro Para no perder el hilo. ¿Qué deben hacer, Isabel? Mandar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Ya regresamos con Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Everybody's Talking del señor Harry Nilsson. Well, Harry Nilsson es un cantante estadounidense que falleció el 15 de enero del año 94, 1994, y lo estamos recordando con este clásico de su música, Everybody's Talking, que pertenece a la película Expreso de Medianoche, y con este ganó un Grammy como mejor intérprete masculino en el año 69 y otro en el 72 con el tema Without You. Y no había nacido, déjame decir. No, yo en esa época todavía ni siquiera sabía. En el 69 no había nacido, en el 72, bueno, tomaba tetero. Yo no estaba ni en planes. Y estamos de regreso a Librería Sónica conversando con Crina Ver a propósito de su más reciente trabajo publicado, Para no perder el hilo. ¿Por qué el título, Crina? Porque una de las cosas que me llamó la atención es que son como 10, 12, 14 cuentos y son todos disímiles unos de otros, o sea, son totalmente distintos el uno del otro. ¿Será por eso, para no perder el hilo? ¿Qué tiene que ver? En parte, yo lo explico, tengo una notica final, sí, donde correcto. Explico que eso estaba traduciendo el proceso de reunir los cuentos y ponerles título. Pero eso depende mucho, yo creo, de cada quien. Por ejemplo, Ana Teresa Torres, que es una maravillosa escritora, cada libro de ella es diferente. Eduardo Liendo, que lo admiro muchísimo. Estupendos. También. O sea, uno no le provoca, a mí no me provoca repetir, yo trato de buscar otra cosa, otro estilo, otras palabras, otra forma. ¿Y no forma te sucede, de Crina, cuando lees a autores consagrados? Y no tanto por los consagrados, pero digamos por los buenos que son como Eduardo, como Ana Teresa, uno los lee y uno dice, wow. Wow, claro. ¿Cómo hacen? ¿Cómo uno llega a escribir así? No, ¿te yo, pasa? Claro que ¿te me pasa? Elizabeth. Yo envidio a cualquiera, primero, que escribe mucho, y segundo, envidio a gente que escribe muy bien, porque claro, es una sana envidia que todos tenemos. Exacto, sanamente. Sí, es que esa cosa que te hace pensar, cuando yo sea grande quiero ser así. Te maravilla. Claro. Y fíjate que tú mencionas a Ana Teresa Torres, y más allá de sus textos, también una de las cosas que me sorprenden de escritores como ellos son las entrevistas que salen publicadas en los diarios nacionales. El domingo pasado salió una entrevista que le hicieron a Ana Teresa. Y las respuestas de Ana Teresa, sí, la leí. Estupendas. ¿La leíste? Sí. Maravilloso. Y la como ensayista es tan inteligente. Realmente eso para mí es muy valioso. Yo infelizmente solo sé narrar más o menos. Y más o menos, sí. No, qué modesta, qué modesta. Por cierto, hay otros cuentos para tratar de sacarle provecho a la visita de Crina. Para que compren el libro. Para que compren el libro, exacto. Que por supuesto está en todas las librerías ya, ¿es así? No en todas. Pero ya eso está. Eso depende de la editorial, no de mí. Eso. Pero sí está en el mercado. Pues. Está en el mercado desde hace 2-3 meses. Hay un cuento que se llama Los dibujos de Lisboa, que me sorprendió mucho. Los dibujos, ¿son dibujos hechos por ti misma? Sí. Eso, yo tenía esos dibujos. Hubo una época en mi vida que yo dibujaba, también hubo otra que hacía muñecas, cosía ropa. O sea, siempre hacía algo que no era solo mi trabajo. Y cuando llegué a la escritura, creo que en esto me quedo. Pero yo tenía esos dibujos y se me ocurrió el cuento mirando los dibujos. Me dije, aquí debe haber un cuento. ¿Y los dibujos son tal cual como tú lo hiciste? Sí. ¿En grafito, en lápiz? En un pequeño marcador fino. Uh-huh. Una especie de rapidograf, como le dicen aquí. No, rapidograf es con tinta. Es con tinta. Marcador reemplazó a rapidograf. Uh-huh. Okay. Marcador de punta fina. Pero estupendo los dibujos. Y también está el cuento, bueno, estremecedor, hermoso, que es la carta a Clara Ostfeld. Eso era una carta de verdad. Clara, cuando yo conocí a Clara, ella le gustó mucho mi libro anterior, Cuentos con agujeros, que sacó Monte Ávila. Y ella me preguntaba siempre, porque ella escribe solamente sobre su vida. Sus cuentos son todos verdaderos y biográficos, autobiográficos. Y me pidió que le escribiera algo de verdad. Si yo le escribí esta carta, y no sabía si incluirla o no, pero no logré ficcionalizar esto. Pero tuve que dejarlo así tal cual, porque eso solo tenía sentido como carta a una persona real, porque yo realmente hago ficción, o sea. Estupendo. Además que, como bien tú dices, haces ficción y en varios de tus cuentos tienes epígrafes, nada más y nada menos que Julio Cortázar. Sí, que evidentemente. Bueno, ¿quién no, verdad? Sí, debe ser. Otra cosa que nosotros siempre hemos conversado en Librería Sónica y no podemos dejar de pasar la oportunidad es que estoy viendo la portada del libro. Me parece hermosísima la portada del libro. Se ve muy sencilla, pero la foto está muy bien hecha. ¿Quién tomó la foto? ¿Quién hizo la portada? Ese es mi hijo. O sea, ¿tu hijo? Mi hijo y sus amigos. Yo tengo mi hijo que terminó pro diseño, es diseñador gráfico, pero maravilloso. A mí me gusta que me haga todo lo que O sea, que es la coartada de tu hijo. Sí, yo la propuse a Mondadori y les gustó. Qué bueno. Oye, menos mal, porque una de las cosas que a veces, y he visto, no voy a mencionar, por supuesto, pero he visto libros en los anaqueles que realmente las portadas dejan mucho que desear. Sí, no te dan ganas de leer. Sí, ya, la portada es la cara. No, para mí es la entrada. Yo tenía miedo que me pongan, qué sé yo, un dibujo de tejedoras antiguas o una de esas cosas. Es bien moderno. El hilo es hilo. Para el hilo es el hilo de los... El hilo personal metido dentro de la ficción es algo así. Después recibí muchos emails de amigos míos que me daban otro significado del hilo rojo para los chinos, para los alemanes, que puede ser hilo de conversación, cosas así, pero yo no lo sabía. Ah, pero ni exacto. Estás totalmente desentendida de eso. Sí. De ese concepto. Oye, qué bueno la portada y qué bueno que la editorial la aceptó. Me parece muy, muy linda, muy bien hecha, una buena fotografía. Y eso siempre es bien importante. Y además que como un complemento extraliterario al cuento Amor, qué bello que sea un trabajo de tu hijo el que ilustra la portada de tu libro donde está el cuento Amor. Exacto. Bueno, pero el cuento es cuento, no es personal. Al fin y al cabo ya nada lo es. Sí. Hasta los pedacitos de diario, que algunos son que interrumpen los cuentos, porque el libro está estructurado así, que tiene cuentos, y entre los cuentos vienen pequeños fragmentos de Correcto. Mi diario personal. Algunos totalmente auténticos, la verdad que todos, pero al momento que aparecen aquí ya son tan ficcionales como cualquier otra cosa que uno escribe. Pero son como momentos importantes. El primero es cuando descubrí que podía o debía escribir algo. El segundo, que se llama Suponte, narra realmente mi llegada a Venezuela de noche. Correcto. El tercero es como un homenaje al conjunto Sanssouci, donde yo vivo, que es una especie de poema ecológico muy extraño, algo entre pueblito y selva, pero todo en torres de 15 pisos. Y el último es verdaderamente parte de mi diario de 15 años. Y hay uno en el medio en el cual trato de recordar cómo sonaba el español cuando yo no lo entendía. Es muy difícil ese ejercicio. Con esa imagen vamos a dejar la pregunta que te iba a hacer para el próximo corte, que tiene que ver con la relación con el idioma. Y vamos a identificar la emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema que no necesita presentación, todos conocemos Fina Estampa, pero en este caso está interpretado por Juan Diego Flores, el cantante lírico peruano que nació el 13 de enero de 1973 en la ciudad de Lima y quien es considerado el mejor tenor ligero desde su debut en el canto lírico y ha sido propuesto, como el sucesor de Pavarotti. ¿Y qué dijo Plácido Domingo de él? Pues en el año 2008 Plácido Domingo estaba presentando uno de sus trabajos y dijo de Juan Diego Flores que es el más grande tenor de todos los tiempos, el máximo de su categoría. No me acuerdo de otro que haya cantado así ese repertorio tan difícil que él interpreta. Casi nada, y si lo dice Plácido Domingo, son palabras mayores. Palabras mayores, además su voz habla por sí sola. Los blogs de Librería Sónica. Y bueno, hoy queremos recomendarles el blog Argonáuticas, cuya dirección es argonáuticas.blogspot.com. Este blog es de los escritores venezolanos Cole Rodríguez y asociados y se autodenominan detectives literarios escritos desde Caracas, Venezuela. De Argonáuticas leeremos la entrada Una ciudad vasta y plana. No lo pensaba entonces, pero a mí me gustaba ir al apartamento de K porque su balcón era un panóptico desde el que era posible ver la línea alucinada de un valle que, ahora, es solo una fotografía en el recuerdo, pero que en su momento era la forma del mundo, el tamaño mismo del universo. Recuerdo bien ese paisaje. Recuerdo que a lo lejos se dibujaba el recorte azul de una hilera de montañas tenues, a la vez que, de un lado, flotaba como en una bruma de mentira el azul plácido de un lago. Más a la izquierda crecía la caligrafía salvaje de los pastos, las cuadrículas verdes de los sembradíos de caña de azúcar y, si uno se fijaba con detenimiento al fondo, en días despejados era posible ver la forma de unos morros afilados en la distancia como el decorado de una historia china. Más cerca, abajo, la ciudad era un suspiro perdido entre los árboles, un arañazo que crecía o se escondía entre la fronda de los samanes y los eucaliptos. A veces, mirando desde ese balcón, yo jugaba a ubicar entre tanto follaje el techo de la terminal de autobuses con sus canaletas funcionalistas pintadas de azul y rojo. El vacío que dejaban las plazas del centro, desde el que de tanto en tanto estallaba el vuelo de las bandadas de palomas nerviosas, o la caminería de azulejos desteñidos de la Plaza Bolívar, donde al caer la tarde flotaba el amarillo triste de las bombillas que iluminaban el meticuloso sopor de tantos amantes escapados. Y esto fue Una ciudad vasta y plana, una entrada del blog Argonáuticas, cuya dirección es argonáuticas.blogspot.com. Yo creo que a Crina visitaba este blog, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuéntanos, Crina, también, aprovechando tu visita y este último corte, sobre Cuentos con Agujeros. Era mi primer libro que salió porque ganó el concurso de autores inéditos de Monte Ávila Editores en 2004. Y bueno, era un librito como otros, pero me extraña mucho porque hasta el día de hoy todo el mundo lo había leído al final. Qué bueno. Entonces es simplemente otro libro de cuentos. Creo que son como más cuentos que los del último. Son más cortos. Y no hay mucho que contar. Hay dos cuentos ahí. Uno también salió finalista en el Nacional, uno de ellos. Y otro ha sido reproducido en una antología, el 21 del 21. El cuento se llama No hay milagros en la cola. Qué y bueno. Básicamente es uno de mis favoritos también. Y lo bueno es que los lectores que se aproximen al trabajo de Crina se va a conseguir un trabajo bien pensado, bien desarrollado, bien narrado, independientemente del libro que sea. En este caso, para no perder el hilo, si yo te preguntara, Crina, ¿cuál sería tu cuento favorito o el texto favorito de Para no perder el hilo? ¿Cuál sería? Me es difícil porque la verdad que son como si me preguntaras cuál de mis hijos amo más, porque realmente los amo a todos. Pero básicamente hay un cuento que nadie le entra, pero se llama El secuestro. Creo que también ganó un concurso al de Ateneo de Calabozo. Pues a mí me gustó muchísimo. Ese cuento, en cierto modo, me es muy cercano, yo lo quiero mucho, Los dibujos de Lisboa. Y tengo mi corazoncito para, bueno, obviamente amor y todo, pero para Liberación Animal, que es el último que escribí, y después ya no escribí más cuentos, que creo es el más contemporáneo y el más cercano a nuestra vida hoy, el que se llama Liberación Animal, donde uno habla de una cosa pero nunca se hace y hay un personaje que me interrumpe todo el tiempo y al final otro que viene y voltea todo el cuento. Este me gusta mucho. ¿Has trabajado o pretendes hacer narrativa más extensa, es decir, novelar, hacer una novela. Intento, pero no es como escribir cuentos. No sé si entré como en una ciénaga, no sé si voy a llegar al otro Para lado. ¿Para ti cuál es la diferencia fundamental? Más allá de... Uh-huh. Y dominar el texto, porque los cuentos, mi manera de escribir era cada vez que tenía un momento para eso, yo leía todo hasta donde llegué, corregía siempre algo, eso está pulido y repulido miles de veces, y después añadía una frase, dos, una página, según el tiempo o la posibilidad. Entonces yo dominaba prácticamente cada palabra en el cuento. Correcto. En cambio, una novela no. Una novela es trabajo, y como para mí escribir es como antítesis de trabajo, me cuesta disciplinarme, no domino todo, no logro encontrar el... Escribo capítulos distintos, pero no logro encontrar el orden. Lo que quiere decir que escribir para ti es un placer. Por supuesto. Más allá de un trabajo, bueno, tomando tu palabra como una antítesis, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un placer que, como ya he dicho antes, algo que no logro planificar, aunque quisiera. Me gustaría mucho poder planificar lo que hago. Krina, y aprovechando estos minutos que nos quedan, ¿qué estás leyendo? ¿Qué textos tienes en tu cabecera, en tu hogar, que puedas recomendarnos? ¿O cuáles son tus escritores predilectos? Bueno, Cortázar, como siempre. Muñoz Molina. Estoy esperando ahora que me traigan el último libro. Almudena Grandes. Ahorita, si vamos a los nacionales, yo ya mencioné a Ana Teresa, Eduardo Liendo, Oscar Marcano, que ustedes van a entrevistar aquí. El domingo que viene, si Dios quiere, sí es. Sí, sí, sí. Amigo de esta casa. Y bueno, y gracias, Oscar, estás acá con nosotros. Sí, bueno, él fue también mi director de taller, donde participé el último taller que hice. En realidad, yo me gusta leer en general, o sea, yo leo lo que puedo. ¿Libro tienes que estás leyendo ahora, si tienes alguno actualmente? Ahorita estoy leyendo los 300 cuentos del concurso de Segvenio. Estoy atontada, no puedo leer ningún libro. Ah, imagínate. Eso es difícil. No escribo, no leo nada más, pero estoy en el jurado. ¿Estás por en el tradición, jurado? Sí. Claro. ¿Y cuántos cuentos han recibido? Si se puede saber. Mira, es como, no es que no los no pusieron números, pero yo calculo debe ser como 8, 250 como mínimo, creo. Bárbaro, trabajo duro. Sí, te no toca, sé cuánto, sí. ¿Puedes mencionar a los otros miembros del jurado? Sí. ¿Quiénes son? Bueno, eso está en la página de Segvenio. Sí, sí, correcto. Rodrigo Blanco. Ajá. Sí, que yo lo quiero mucho. Y Judith Gerendas, que también la quiero mucho, porque la estimo muchísimo como escritora y como profesora. Judith estaba acá y sí, tuve la suerte de recibir clase con Judith en la Escuela de Letras. Sí. Un excelente jurado que consolida ese premio que ya tiene en su haber excelentes escritores. Ciertamente es así. Bueno, Krina, hemos llegado al final del programa. ¿Tan rápido? Bueno, se fue rapidísimo. Sí, bueno, si pueden promocionar el libro, les agradezco. Por supuesto, mucho. Lo vamos a promocionar y vamos a recordar que hoy estamos obsequiándolo por cortesía de Literatura Mondadori para no perder el hilo. ¿Qué deben hacer, Isabel? Para que no pierdan el hilo. Bueno, para no perder el hilo, ustedes tienen que enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al dilo, seguido con la palabra libro, que va a estar seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes ustedes manden, más oportunidades tienen de llevarse el libro. Así es. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas, Krina. Ah, pero bueno, me despido muy contenta de esta entrevista. Realmente me gusta y creo que ustedes hacen un trabajo muy bonito. Muchas gracias. Bueno, no sé qué más puedo decir. No, cuando quieras volver, tú nos dices. Sobre todo les agradezco las palabras que me han dicho dentro y fuera de la entrevista sobre mi libro, porque los escritores nos gusta más que hablen de nuestros textos que de nosotros. Y a mí normalmente siempre se habla de mí porque soy una especie de freak, ¿no? De, ¿cómo dicen? Entonces, bueno, me gusta que hablemos de los textos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Krina, por tu visita. Y gracias a todo el mundo que nos haya escuchado. Afortunadamente, sus textos dan para hablar de ellos y hablar bien. Así es. Y bueno, como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. El talento no se enseña, crece en el sentido que le place. Emil Solá. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Coordinación de producción, Carlina Cardone. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado, quien cumplió años el 12 de enero. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, no digas cuánto. Lizabeth Noguera. Y Jason Maldonado. Y nos despedimos escuchando un clásico. Bueno, despídalo usted, úselo. Este caballero cumplió año el 14 de enero, nació en el año 1943. Y en algún momento de nuestra infancia, todos hemos tenido que pasar su voz por nuestros oídos, así que nos vamos diciéndoles chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Au. Chao. Chao. Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr amonestación? Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr amonestación? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real, A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real de la ciudad. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.